Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Hermanos y hermanas y compañeros de la ronda que han partido, por todos ellos y por todas ellas, un presente bien fuerte. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Como verán, hoy tenemos una grata compañía. Todos los años vienen ellos de los profesorados 29 más memoria que van a ser una performance compañía de la UNA una vez que terminemos esta asamblea. Así que no se muevan, porque también hay una sorpresa. Y alguien se, no escuchó bien, se lo repito. Después que termine, después que nos den las palabras, Elia, los compañeros de una van a hacer una intervención muy importante. Así que los invitamos a quedarse a todas, todas y todes. Bueno, no podemos empezar esta charla sin repudiar nuevamente lo que ha hecho la policía ayer con la manifestación de los jubilados. Todos los miércoles nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Compañeros que son heridos, compañeros que han perdido la vista, compañeros que a pesar de todo siguen peleando. Ayer, nuevamente, lo que hicieron y con las cámaras enfocando, agarrar al compañero Ramón Contreras, tirarlo al suelo y quebrarle uno de sus brazos. Evidentemente que desde aquí repudiamos todos estos hechos y la única manera de que no se vuelvan a repetir, que las movilizaciones sean importantes, masivas. Todo el mundo, los partidos tradicionales nos hablan de qué mal están los jubilados, de qué mal están los discapacitados, de qué mal están los estudiantes secundarios y universitarios, de qué mal está la medicina. Sin embargo, no se los ve en la calle, que es en el único lugar donde podemos enfrentar este plan económico y este plan que quiere llevarse todo. Porque no nos olvidemos que el plan que tienen ya inventado con Estados Unidos es meter mano en las jubilaciones, es meter vuelta, hermano, las condiciones de trabajo. Es seguir metiendo mano en todo lo que tenga que ver educación y salud pública. Entonces hay una sola respuesta, es la unidad de acción y en la calle. Basta de palabras vagas, los queremos en la calle. Llámense como se llamen, tengan apellidos importantes o sean dirigentes de las distintas centrales, de la CGT, CTA o de quien sea. La única forma de enfrentar es la calle y la movilización. Mientras esto estaba ocurriendo, un compañero jubilado de la zona oeste que acompaña los miércoles las marchas y también colaboraba en un centro cultural en la zona este, también ha partido por Juan Carlos Blanco, presente ahora y siempre. Compañeros, también tenemos que pensar en todos los esos compañeros que han aportado su granito de arena para que seamos diferentes, para que luchemos con objetivos diferentes. Y esa fue una de las tantas compañeras luchadoras, Miriam Quita Gorbán. El 22 de octubre partió, era pionera del concepto de soberanía alimentaria, siempre fustigaba a las empresas alimenticias por todo lo que nos ponen en nuestras mesas. Creo que de este lugar podríamos decir muchas cosas, pero tenemos poco tiempo hoy porque están los compañeros que quieren hacer el performance y decimos, Quita, presente, ahora y siempre. Distintos miembros de la comunidad Lapken Huincul-Mapu han sido incluidos en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento por este gobierno racista. La semana pasada habíamos anunciado que había una conferencia de prensa con relación a este tema y que se realizó y se hizo la denuncia. Este registro de personas terroristas, que bueno, no figura Trump, no figura ninguno de ellos, ni Milei, esto trajo como consecuencia que le cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las asignaciones universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de ellas, por ser terroristas, ¿no? Los hermanos y hermanas mapuche. Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser terroristas. Por otro lado, es muy grave lo que está pasando con Facundo Jones Walla, detenido en el penal de Rawson, cárcel de máxima seguridad. Había comenzado una huelga de hambre porque se violaron sus derechos y garantías como miembro del pueblo originario. Decimos que se respete su cultura, su vestimenta tradicional y su espiritualidad. El 17 de octubre se realizó una audiencia en la cual, tras escuchar los argumentos de la defensa, la fiscalía tuvo que aceptar que no existen razones válidas para que Facundo esté detenido en una cárcel de máxima seguridad y que no podía poner objeción alguna que Facundo sea trasladado a la unidad 14 de Esquel por ser un establecimiento más cercano a su entorno familiar y comunitario. Sin embargo, el servicio penitenciario que depende de la ministra de Seguridad se negó a hacer efectivo el traslado, alegando la supuesta peligrosidad de Facundo. O sea, la justicia dice que no es tan peligroso, mándenlo a Esquel, y el servicio y el Ministerio de Seguridad dice que es peligroso y no va a cumplir lo que la justicia dice, como no cumple este gobierno con ninguna de las leyes, ¿no? Lo sabemos, con el tema de discapacidades, etcétera. Le aplican la ley antiterrorista, es por ello que reiniciará la huelga de hambre para visualizar su situación. Y si hablamos de pueblos originarios, no podemos dejar de hablar y llamamos a que se hable de forma permanente en todos los espacios del pueblo palestino. No podemos dejar de hablar porque los medios dicen que hubo un acuerdo de paz. Es la paz de los cementerios, en la paz donde siguen bombardeando, en la paz donde buscan cualquier excusa para avanzar en el territorio palestino. Entonces decimos apoyo al pueblo palestino, repudio al genocidio. Al genocidio, no es guerra, es genocidio. Y sigamos difundiendo esta situación, porque lo que quieren es que nos callemos la boca y terminar de exterminar a todo un pueblo para avanzar sobre sus territorios, que es lo que a ellos les interesa. Así que el pueblo palestino vencerá del río hasta el mar. Decimos, Palestina vencerá del río hasta el mar. Gracias, Mirta. Los compañeros de Nietes, compañeros de Nietes, estaban distraídos, compañeros jóvenes. Hola, buenas a todos acá en la ronda. Bueno, queríamos recordar otra vez Votar con Memoria, que es una acción que impulsamos desde Nietes y con diferentes organizaciones, asambleas de barrio, para que podamos dejar presente las caras de nuestros desaparecidos, donde tendrían que votar. Así que esta es una acción que podemos hacer tradicionalmente y agradezco a todos los que se sumaron. Vamos a estar haciéndolo a nivel nacional, se sumaron varias provincias. Se está sumando también lo que es la provincia de Buenos Aires, que es lo mismo que repetimos el mes pasado en septiembre. Y averigüen, pueden estar en nuestro Instagram, en Nietes Cava, nos pueden preguntar cuáles son los barrios que se sumaron para saber si el suyo salió o el barrio cercano, ¿no? Y ayudar a pegar las fotos de los compañeros según su padrón electoral. Así que estamos haciendo presentes esa ausencia que tanto nos duele y que estamos construyendo memoria, y también diciéndole nunca más, que el nunca más es nuestro, el nunca más es nuestro lema, y el nunca más no es un uso partidario y político como lo está haciendo el gobierno, el nunca más es esto. Así que, bueno, los invito a eso, que se sumen con nosotros y nada más crear. Y gracias a todos los que vinieron hoy, y ojalá esta sea la ronda de todos los jueves, ¿no? Los que estamos cerca de los profesorados, yo soy estudiante del Instituto Joaquín M. González, el profesorado acá cerquita, y me gustaría ver más compañeros que tengan un ratito libre a la tarde antes de cursar y se vengan a la ronda y después se van a cursar, o cuando terminan de cursar se vienen a la ronda. Así que los invito a que nos acompañen. Gracias, Vicky. Nico. Hola, compa, buenas tardes. Quería hacerle un anuncio de parte de familiares y compas de Darío y Maxi. Panchiotti seguirá en la cárcel. La Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ratificó la sentencia ante el pedido de prisión domiciliaria ya denegado anteriormente al excomisario Alejandro Franchiotti, condenado a prisión perpetua por la masacre de Avellaneda. Esta decisión positiva para todo el campo popular es resultado del accionar activo de la querella a cargo de Paula Alvarado Mamani y de la movilización constante de familiares, compañeros y amigos de Darío y Maxi. No obstante, no nos olvidamos que el mismo Poder Judicial le otorgó la libertad condicional al cabo Acosta, a quien siempre seguiremos escrachando. Sabemos que los asesinos y sus cómplices seguirán buscando la excarcelación. Sabemos que los responsables políticos siguen en las calles. Por eso exigimos cárcel común y efectiva para todos ellos, empezando por Dualde y Solá. Justicia por Darío y Maxi. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Familiares y compañeros de Darío y Maxi. Gracias. Gracias, Nico. Evidentemente esa ha sido la lucha popular que ha logrado este objetivo. Los compañeros no bajaron los brazos y continúan por la pelea por justicia. Bueno, por supuesto que saludamos al Centro de Estudiantes de Joaquín Ben González, de los compañeros del Profesorado Normal 1 y del Normal 9. Bienvenidos, compañeros. Y como dijo Vicky de Nietes, ojalá... Disculpen. Esperen. A ver, una que... de todos los normales que están, porque solamente vi los carteles. Normal 4, Normal 3, Normal 7, Normal 3, 2, 5, 6, el 10, el 8, Equestor, perfecto. Bueno, disculpen, compañeros, me guiaba por los carteles, pero evidentemente detrás de estos carteles había mucho más fuerza también. Bueno, un aplauso para todos ustedes. Bueno, compañeros, desde la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba, Paraguay, tenemos noticias buenas y malas. Empezando por las buenas, queremos compartir que la semana pasada, el miércoles 15, nuestra compañera Claudia Corol pudo ingresar al penal Martín Mendoza de Emboscada para visitar a Carmen y Laura Villalba. A Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino. Pudo conversar durante una hora con cada una de ellas y llevarles alimentos y artículos de limpieza e higiene personal. Otra, esta semana, Carmen Villalba y Francisca Andino por fin se recibieron de manos de la directora de Relaciones Públicas de la universidad en donde cursaron la carrera su título de licenciadas en psicología, carrera que pudieron estudiar mientras estaban presas en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Felicitaciones, compañeras, por esa fuerza que tienen. Sin embargo, en la cárcel de máxima seguridad, en donde están ahora Carmen y Laura, el 28 de octubre inician una huelga de hambre por el incumplimiento por parte del Estado paraguayo de la recomendación de Naciones Unidas para que Carmen pueda participar activamente en la búsqueda de su hija Lichita, desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020. Fin del sistema de tortura, de aislamiento total hace más de un año y acceso a libros y posibilidad de cursar sus estudios. Estamos junto con ellas, compañeras, y las vamos a mantener al tanto de todas las actividades que se están haciendo en solidaridad con estas compañeras que injustamente están detenidas. Bueno, le voy a dar la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios de todos los jueves. Adriana, están un poquito distraídas hoy las compañeras. Hay mucha gente, claro, no pueden pasar. Bueno, como todos los jueves, qué lindo que ver tanta gente, no como todos los jueves, hoy es un gran jueves. Gracias por estar y por acompañar. Como todos los jueves, vamos a leer, a seguir el legado de Mirta Baravalle, que leía todos los jueves los recordatorios. Juan Carlos Verastegui, Susana Beatriz Bértola de Verastegui, 23 de julio de 1976. Con paso firme y decidido, vienen marchando para siempre, buscando un sueño posible en el sudor de cada lucha. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo. Sus sobrinos Alba, Sebastián y Eugenio. Sus sobrinos nietos Luciana, Virginia, Nahuel, Ezequiel, Zoe y Vicente. Juan Carlos Verastegui y Susana Beatriz Bértola de Verastegui, presentes ahora y siempre. Orlando Yaya Maturano, nacido el 23 de mayo de 1950, desaparecido el 15 de mayo de 1977, porque las personas eternas son aquellas que quedan en los demás. Nos dejaste tu lucha y tu vida, serás eterno, por eso no olvidamos ni perdonamos tu esposa Clara, tu hija Lucero y tu familia. Juicio y castigo a los culpables. Orlando Yaya Maturano, presente, ahora y siempre. Nora. Me pagaron con la misma moneda. Bueno, compañeras, le vamos a dar la palabra a ella si tiene algo que decirnos hoy, para dar después cabida a los compañeros del profesorado, compañeras. Aunque no hay nada para decir porque cada vez está todo esto, pero así que si es por decir, empezamos a las 5 de la mañana y terminamos 3 o 4 días después. Y todavía no nos alcanza. Así que bueno, yo escucho a gente que según ellos saben la verdad, conocen la verdad y todo. Y hablan, me perdonan la palabra, al pedo. Porque no saben ni siquiera ni hablar. Pero, ¿qué pasa? Envuelven a la gente. Pero después muestran lo contrario. Una cosa es lo que se dice con la lengua. Y otra cosa es lo que se dice con la palabra completa. Así que no sé, gente, ¿a ustedes qué les parece cómo va el asunto? Hoy a gusto mirarlos. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Se cayeron todos de la cama? ¡Bárbaro, che! ¡Bárbaro! Así me gusta, y cada vez que sea más, por favor. Y sin miedo, porque nosotros no estamos haciendo ninguna cosa extraña, ni mala, ni rara. Estamos diciendo la verdad de lo que sentimos, la verdad de lo que pasamos y la verdad sobre lo que queremos. Eso es lo que estamos diciendo. Así que bueno, pero ahora, ¿qué quieren cantar? Pero fuerte. Resistiré, pero fuerte. Mirá, te está repartiendo, ¿no? Fuerte a todos los dueños de la República. ¿No? ¿Resistiré? Como la cigarra. Resistiré, perdón, yo me equivoqué. Lo pueden googlear en el cielo. Sí, ahora me meto para ir. Bueno, vamos. A la 2 euros. Se larga. Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierde la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando pueda mantenerse en pie, cuando se vea en los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi Dios, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,